realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 1. Orígenes de la psicología criminal. En este primer acercamiento se mostrará la evolución que han experimentado a lo largo de la historia las teorías y explicaciones concebidas para predecir y comprender la etiología del comportamiento criminal, ya que, en todas las sociedades, el ser humano jamás ha dejado de preocuparse por identificar al transgresor de las normas de convivencia y juzgarlo. En este sentido, aprender a identificar al sujeto desviado ha tenido un gran valor adaptativo en una especie como la nuestra, mamíferos primates, caracterizada por superar las dificultades gracias a la cohesión y la eficacia del grupo. A través de los siglos, esto ha sido una constante. Lo interesante de comenzar con esta perspectiva histórica, más allá del hecho de mirar hacia el pasado, va a ser descubrir cómo esas transformaciones han sido acumulativas, es decir, cada una de las formas con la que las sociedades han identificado, juzgado al culpable y explicado su desviación, nunca se extinguieron por completo, jamás perdieron cierta vigencia. De alguna forma, han prevalecido, en cierto modo, han condicionado las identificaciones, juicios y explicaciones posteriores. Vamos a mirar al pasado, en fin, para poder entender mejor el presente. Desde esta perspectiva, el punto de partida no podía ser otro que una época en la que el perfil moral de un individuo tenía su correlato en las facciones de su rostro o en la morfología de su cráneo. Ser feo, digámoslo sin contemplaciones, te convertía automáticamente en sospechoso. San Julián Guillén y Vozmediano Sanz, 2018, La frenología. Es esta una doctrina que afirma la estricta localización de todas las funciones psicológicas en distintos centros cerebrales, y la posibilidad de conocer y diagnosticar su grado de desarrollo a través del examen del cráneo de los individuos sometidos a un estudio. Tuvo una época de esplendor en la primera mitad del siglo XIX, y ha sido muchas veces considerada como una auténtica preformación de los que sería luego la psicología. Desde el primer momento, admitió la existencia de una serie de cualidades psicológicas, entre las que se hallaban varias de las que supuestamente causaban las conductas delictivas y violentas. El médico alemán Franz Josef Hall, 1758-1828, es el fundador de este movimiento, que pronto contará con el apoyo de su discípulo Gaspar Spurzheim, 1776-1832, y de numerosos discípulos. Hay aquí una completa psicología de facultades combinada con una anatomofisiología cerebral rudimentaria, pero manejada con audacia por Gall y sus discípulos. Estos, en efecto, van a difundir por Europa luego por América, la doctrina que, según ellos, hace posible conocer la personalidad de los individuos, sus tendencias más hondas, y por lo mismo predecir y explicar sus conductas. Dentro de sus actividades se incluyó en lugar preferente el conocimiento y diagnóstico de las personalidades psicopáticas y patológicas, y ocuparon mucho tiempo realizando exámenes de cráneos de individuos con biografías criminales, condenados a sufrir largas penas en cárceles y presidios. En la relación de facultades, incluyen alguna como la destructividad, que puede orientarse a la eliminación de facultades, pero también hacia formas perversas como el asesinato, la crueldad, o la ferocidad, la acometividad, que puede mostrarse como inclinación a riñas y pendencias, o bien como cobardía y pereza. Hay otras como la benevolentividad, y otras análogas que tienden a establecer relaciones positivas con otras personas. En general, en el individuo hay elementos impulsivos, junto a otros que son restrictivos y un tercer grupo, que es directivo. De este modo, conciben la conducta como resultado de la interacción de esos elementos, que tendrían una base anatómica, pero que serían hasta cierto punto modificables mediante la adquisición de hábitos que fortalecieran los elementos compensatorios. La frenología constituye una primera versión de la psicología naturalista, que acentúa la condición innata y biológica de las cualidades personales. Se la tachó de determinista y fatalista, y contraria al reconocimiento de la libertad moral. La frenología guarda estrecha relación con las doctrinas que iba a mantener con gran éxito popular el médico italiano Cesare Lombroso, en la segunda mitad del siglo XIX. Las doctrinas de Lombroso. César el Hombroso, 1835-1909, criminólogo italiano, estuvo inspirado en las ideas frenológicas, y en la teoría degenerativa del psiquismo desarrollada por el francés Benedicta Morel, 1809-1873. Este último había sostenido la existencia en los organismos de procesos degenerativos que resultaban de la actuación de patología y sustancias perjudiciales, alcohol, opio, consanguinidad, etc., deterioraban la masa hereditaria transmitida a los descendientes, y se manifestaban a través de signos o estigmas, y de trastornos físicos y mentales. Lombroso creyó encontrar un tipo humano particular, el criminal nato, que describió en El hombre delincuente, 1876, y que daría una explicación cumplida de la conducta criminal. Era un resultado de ciertos procesos degenerativos, a consecuencia de los cuales transgredía la ley, desarrollaba una conducta criminal. Era, además, reconocible gracias a ciertos rasgos físicos. De acuerdo con esta idea, atavismo y enfermedad se unían para generar tales individuos, de una enorme peligrosidad social nacida de causas puramente biológicas. Entre sus rasgos característicos incluiría la microcefalia, las alteraciones en la estructura cortical, su gran masa corporal, asimetrías craneales y faciales, y una gran insensibilidad al dolor, entre otros, Maristany, 1973. Lombroso halló en torno suyo un grupo de discípulos capaces de desarrollar sus ideas de una antropología criminal. Entre ellos se encuentra Enrico Ferri y Rafael de Garófalo, Bernaldo de Quirós, 1908. Ferri, 1809. La índole naturalmente peligrosa del delincuente propició una visión estrictamente defensiva del sistema jurídico y de las penas, para proteger la ciudad. Al mismo tiempo, promoverá el estudio de los rasgos y factores que generan tan amenazadora personalidad. De ahí el enorme desarrollo de la criminología en las últimas décadas del siglo. Teoría sobre la personalidad criminal de Eysenck. La teoría de Eysenck, 1964-1977, es sin duda la más utilizada en todos los estudios que relacionan las variables de personalidad con la conducta antisocial. Mediante diversos estudios factoriales, el autor aisló inicialmente dos variables de personalidad, a las que denominó extraversión y neuroticismo. Posteriormente, propuso una tercera dimensión, el psicoticismo, 1976, muy relacionada con la delincuencia. Estas tres dimensiones básicas de su modelo jerárquico de la personalidad, están conformadas por diversos rasgos. Extraversión. Sociable, vital, activo, dogmático, busca de sensaciones, dominante. Neuroticismo. Ansioso, reprimido, sentimientos de culpa, poca autoestima, tenso. Psicoticismo. Agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, impulsivo, antisocial. Según el autor, las tres variables se correlacionan con la conducta antisocial de forma positiva, aunque en investigaciones posteriores se descubrió diferencias en la importancia de estas correlaciones. El mismo Eysenck en 1997, concluyó que las tres dimensiones, era el psicoticismo la dimensión que aparecía más claramente relacionada con la delincuencia-psicopatía primaria, mientras que extraversión y neuroticismo estarían relacionadas con la psicopatía secundaria. Eysenck ya indicó que, a nivel empírico, el grado de correlación entre las tres dimensiones y la conducta delictiva podía variar en función al sexo, el tipo de muestra y la edad, entre otras variables. Para Eysenck, los individuos difieren en sus rasgos debido a diferencias genéticas, aunque no descartó las influencias ambientales y situacionales en la personalidad, como las interacciones familiares en la infancia. Por lo que se basa en un enfoque biopsicosocial en el que estos factores genéticos y ambientales determinan la conducta. García Allen, 2021. Lo que propone el autor es que cada persona nace con una estructura específica a nivel cerebral, que causa discrepancias en la actividad psicofisiológica y, por tanto, provoca que el individuo desarrolle diferencias en el mecanismo psicológico, determinando un tipo específico de personalidad. García Allen, O.Cid. Paradigmas actuales en la psicología criminal. La psicología evolucionista. Se basan en teorías de Darwin. La psicología evolucionista es una rama de la psicología que utiliza un modelo teórico basado en la selección natural del comportamiento humano. El supuesto básico se basa en que las conductas criminales se mantienen en la actualidad porque en sus ambientes evolutivos eran conductas que favorecían la adaptación. La tesis fundamental es que todo organismo desea sobrevivir y reproducirse y los que sobrevivan, expandirán sus genes. Para los evolucionistas el delito es normal porque les permite sobrevivir. El crimen no se transmite, pero si los deseos homicidas, situaciones de celos, propiedad sexual, etc. Estas teorías precisan que serán las reglas sociales las que restrinjan la violencia. Uno de los pioneros en aplicar el paradigma evolucionista al crimen y delito fue Michel Ligier. A través de su obra, El lado oscuro del hombre, propone un persuasivo enfoque biológico del comportamiento humano y reorienta el viejo debate sobre el predominio de los instintos naturales o la educación, de la genética o el entorno, y de la cultura o la biología. Basándose, sobre todo, en el estudio comparativo de las conductas de los grandes simios, además de las más variadas fuentes, desde las aportaciones científicas hasta innumerables entrevistas personales, Ligier nos brinda un actualizado y ambicioso análisis de los orígenes de la violencia y la agresividad en nuestras sociedades. Desde disciplinas tan variadas como la biología, la psicología, la antropología, la historia y la sociología. El lado oscuro del hombre aborda aspectos del comportamiento humano, la violación, la criminalidad o las guerras, que parecen enraizados en lo más profundo de nuestros instintos. La genética del comportamiento. Adrián Raine resume en los siguientes puntos las consideraciones que enturbian el análisis de la influencia de la genética de la conducta antisocial. Los genes codifican proteínas y enzimas e influencian los procesos fisiológicos cerebrales que podrían predisponer biológicamente para determinar conductas criminales. No es posible concebir un solo gen codificando la proclividad al crimen, como tampoco es imaginable que un solo gen pudiera regir otras conductas humanas complejas. Es probable que exista múltiples genes y esta idea debe presidir aquellas disciplinas biológicas tales como la neurología, la psicobiología o la neuroquímica. La conducta criminal es el producto de los genes y del ambiente. No se habla de efectos sumatorios. Lo propio es hablar de efectos multifactoriales, de interacción entre genética y entorno. De otro lado, los genetistas de la conducta no tienen una posición radical. Ellos no excluyen importancia del ambiente, aunque obviamente privilegian las bases biológicas de la violencia. La heredabilidad de la conducta criminal en los gemelos monocigotos es de un 50%. Habrá que aceptar que el otro 50% corresponde a influencias sociales. Hay razones incontrovertibles para sostener que los factores socioculturales son claves en el desarrollo del crimen y todo señala que la genética actuará en un vacío si no considerara el medio ambiente. El paradigma del control social / autocontrol. Este paradigma cuenta con dos teorías: teoría del sociólogo Travis Hirschi y la teoría de bajo autocontrol. A. La teoría del sociólogo Travis Hirschi, también conocida como la teoría de los vínculos sociales, fue desarrollada partiendo del criterio de que el individuo no actúe delincuencialmente, radica en los nexos que él mismo establece con la sociedad, lazos cuya ruptura significarían una sensible pérdida para la persona. Cuando se carece de esos vínculos o los mismos se debilitan, desaparece el arraigo social que funciona como muro detentivo del actuar criminal. La necesidad de autopercibirse y ser reconocido como integrante pleno y respetado de los diversos grupos sociales de pertenencia actúa como elemento conductual controlador, según esta posición teórica. Para Hirschi en el vínculo social había cuatro elementos: apego a los padres, los pares o en la escuela. Compromiso de las líneas convencionales de la acción. Participación en actividades convencionales. Creencia en un valor común. Estos cuatro elementos del vínculo social convierten al niño en un ser prosocial y obediente de las leyes. Hirschi encontró que hay poca evidencia para sustentar la hipótesis de que la delincuencia nace como respuesta a la frustración. B. Teoría de bajo autocontrol. parte del concepto de autocontrol, que es definido como el grado en el que diversas personas son vulnerables ante las tentaciones del momento. Las características de las personas con bajo autocontrol son: están orientadas al presente, el delito satisfacción inmediata, son impulsivos, les gusta correr riesgos y vivir sensaciones fuertes, de naturaleza física. No son pacientes ni persistentes, falta de empatía y conciencia. El autocontrol se aprende mediante la educación de los padres. En los 10 primeros años de vida. A través de la prevención primaria, enseñando a los padres a ser buenos padres. Un bajo autocontrol desemboca a responder a estímulos inmediatos, lo que se puede llamar el aquí y ahora. Un bajo autocontrol se relaciona con búsqueda de sensaciones intensas, excitantes, arriesgadas. Con bajo autocontrol se da una indiferencia hacia el dolor y los deseos. El crimen requiere escasas habilidades y poca planificación. El bajo autocontrol muestra poco interés por sus objetivos a largo plazo y poca preocupación por lo lejano. Escasa tolerancia a la frustración y alta tolerancia al dolor físico. El paradigma de la criminología del desarrollo Terry Moffitt. A través de la teoría del desarrollo de Terry Moffitt, se han formulado algunos de los conceptos más relevantes de este modelo explicativo. Las personas estaban incluidas por diferentes factores según la etapa de la vida. Las relaciones sociales se modifican, la conducta delictiva se ve incluida. Esta corriente afirma que los factores relevantes para la criminalidad son distintos según la edad de las personas, se siguen criterios como la fase de la vida del delincuente. Las personas experimentan a lo largo de la vida nuevas experiencias y procesos biológicos típicos de cada etapa. Se trata de propuestas dinámicas, opuestas a la estática, simpatizan con el enfoque de los factores de riesgo. Se analizan factores que incrementan el riesgo estadístico de que se delinca. Llaman la atención acerca de que la mayoría de quienes cometen delitos abandonan su carrera delictiva cuando termina la adolescencia. Terry Moffitt clasifica a los delincuentes en 1. Cuya actividad delictiva se limita a la adolescencia. 2. Delincuentes persistentes, a lo largo de toda la vida. Para este autor, las causas del delito en ambos casos son distintas. Cuando la actividad delictiva se limita a la adolescencia, la causa es el mimetismo, es decir, copiar, imitar un comportamiento que proporciona recursos valiosos, estatus de adulto. Cuando son delincuentes a lo largo de toda la vida, la causa es de naturaleza neuropsicológica que influyen sobre el temperamento, desarrollo del comportamiento. Pero además factores ambientales, barrio, familia, escuela, que los pueden empeorar. A lo largo del tiempo, las consecuencias negativas que se van acumulando. El paradigma del delincuente racional. En la década de los 70, del siglo XX, se produce un auge de la delincuencia, al tiempo que se produce un fracaso para frenar dicha tendencia. Esto provocó una tendencia a mirar al pasado. Y así, las teorías de autores como Beccaria y Bentham adquieren un valor especial. Estos autores parten de la idea de que los delincuentes son seres racionales, que buscan mediante su acción ilegal obtener beneficio que de otro modo tendrían que lograr mediante el trabajo y el esfuerzo. Para prevenir los delitos habría que obrar, por consiguiente, de modo que el sujeto condenado, estimando los costos y beneficios del delito, calculara que tal acción no le resulta provechosa, lo que le llevaría a concluir que debería abstenerse de cometerla en el futuro. Esta es la filosofía de la prevención especial. Bentham, al igual que Beccaria, manifiestan la necesidad de establecer una proporción entre delitos y penas, en el sentido que la ley debía ser lo suficientemente rigurosa y dura para causar temor en el delincuente, de tal forma que el delito se haga temer más que desear, como lo diría este autor. Una pena insuficiente es un mal sin beneficio alguno. Según este modelo teórico, una forma de reducir el delito sería aumentar los costos de su realización, por ello desde esta teoría se propuso aumentar la severidad de las penas. Estudios han puesto de manifiesto que la severidad de la sanción tiene repercusiones irrelevantes, mientras que, por el contrario, la certeza de pena puede influir en la reducción de la delincuencia. Guardiola, 2021. Realizado por Red Pol.